Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. To take all we can, this shade of autumn will stay a bitter end. Years of frustration lay down side by side, and it's only you who can tell me apart, and it's only thank you. Buenas noches, estamos en Safari a través del 90.5 de FM. Los saludamos con muchísimo gusto esta noche de jueves 4 de octubre de 2018, las 10 de la noche con 8 minutos, total, completamente en vivo, girando la 1200 en la cabina de Radio V. En estos momentos se encuentra en cabina Joel Bonilla haciendo la operación de la tornamesa, de los micrófonos y de la señal que está usted escuchando en estos momentos. Alberto Platas, ¿cómo estás? Muy bien, y totalmente en vivo, aquí viendo operar al maestro Joel Bonilla en los controles. Esta noche tenemos música muy variada, sobre todo vamos a estar girando a 33 y 45 revoluciones. Empezamos con una mítica banda inglesa, maestro. Portishead, escuchamos Only You, que... bueno, mediados, finales de los 90 fue como el soundtrack, buena parte del soundtrack de muchos de nosotros adolescentes, jóvenes en ese momento, ¿no? Y recuerdo que era como un placer, casi un ritual escuchar Portishead en distintos momentos. Sí, sobre todo el sonido, esa atmósfera que logró sin lugar a dudas Geoff Barrow y sobre todo Andy Smith, que era el digger, el DJ encargado al inicio de la banda de extraer todos esos sonidos, todas esas atmósferas son samples de muchos discos de la década de los 70s. El sonido característico del trip hop se debe principalmente a eso, al uso del sampleo y sobre todo toda la tecnología que ya tenían al alcance. Recordemos esa mítica computadora con que en esa época se produjo la música drum and bass, la Atari Amiga. Sí. Y pues sin más, vamos a continuar con música, claro, maestro. No, y, la voz de Beth, ¿no? Era... Era la cereza. Sí, en esa época recuerdo que, bueno, también estaba Tricky, ¿no? Moshiba, Massive. Sí, había como... toda esta movida británica fue bastante... Saludos a Billy Coronel, por cierto. Sí, saludos a Coronel, que si lo está escuchando, pues le gustó seguramente el arranque. ¿Y con qué seguimos? Pues nos vamos un poco más atrás a Francia. Este cantante, estamos hablando de Nino Ferrer. Nino Ferrer, un cantante francés que logra un éxito internacional... logra un éxito con su mezcla de música funk, música bailable. En ese tiempo estamos hablando del yeyé, todos esos géneros que estaban muy en boga. Resulta muy común que las disqueras mexicanas, al conocer un fenómeno de esta magnitud en Europa, traen esa canción al país. Sí. Y el cantante la graba en español. Y eso fue el caso que hizo con este tema que vamos a escuchar, que fue un éxito en Europa en su idioma original. Y es un sencillo que solo se distribuyó a nivel radio, solamente fue un disco promocional, como lo dice su sellito. Y de tal forma que se olvidó ese disco. Y ahora resulta que es un disco como muy buscado entre los que escuchan soul y funk hispanoparlante. Y la búsqueda del rarity, ¿no? Sí, ya lo consideran como una rareza. Pues esta noche lo tenemos para ustedes, girando a 45 revoluciones, al señor Nino Ferrer con el Mau Mau. Xinjian, ni hao bu hao. Mau Mau chungi, ta hao chungi. Nali Bali, Nali Beijing, na. 都要乖乖去，中国发布朋友，要问钱怪地，我是你呢，但是老都不一样。 Dime quién corta el bacalao y quién armó todo el tinglao. Desde la China hasta Macao, mi buen amigo Mao Mao. Para que sepan quién es Mao, la Guardia Roja comulgao, con el librito que ha inventado, los pensamientos de Mao Mao. Estoy al lado de Mao contra Liu Zhang. solo por mao, que me has embarrañao. Y si mis ojos no ven que guardias rojos, los guardias rojos que me miran de reojo. Tintín, wolaela. Shuko wo tao bei ching chi. Wo zung fa kuo yao lai le. Wo di fen yu yao teng wo. Mao yu ji wo yu dang teng wo. Yu me yu fa se we chin da. Pero alguien dijo que el Mao Mao de África estaba copiao. Como la tribu del Mao Mao. Y vaya lío que se ha armao. Mao cultural revolución. Mao lleno de satisfacción. Para que digan que no es Mao. Chao chi, solo por Mao, que me hace más rabiao. Y si mis ojos no ven que guardias rojos, los guardias rojos que me miran de reojo. Y aquí termina lo contado sobre mi amigo Mao Mao. No piensen que yo estoy chiflao, que me quito un lao bailao, porque este cuento termina. Termina. Safari, repertorio de cañonazos. Te regreso a Safari por el 90.5 de FM. Y recuerden que si se quieren poner en contacto con nosotros, nos pueden escribir al Facebook o al Twitter o al Instagram como Safari Jalapa. Nos encuentran también a través de el Facebook y del Twitter de Radio V. Hay un WhatsApp 2281-040477. Y bueno, agradecemos a toda la gente que ya está comunicando. Se está comunicando y tenemos muchos saludos, maestro. Venga. Hay muchos saludos. Queremos saludar a toda la gente que nos está escuchando en la ciudad de Toluca, a Mamá Bluet, a allá que nos está escuchando en Toluca. Queremos también mandar saludos al gran Tony, que también nos está sintonizando, con Eugenio en Metepec, y al doctor Felipe, que también se encuentra en sintonía. También le quiero mandar un gran saludo a la amiga Erika, que se encuentra haciendo ciencia en este momento. Bien. En el laboratorio de genética. También a sus alumnos, a Rojo, a Alexis, a José Luis, a Sonia y a Adriana. Muy bien, pues saludos. Ahí a mi señor padre, venga, que me escucha en el barrio El Bronx. Saludos al maestro Plata. Un saludo para el maestro, que yo sé que le está gustando el programa, porque son discos que no comúnmente pongo en casa. Son discos como que muy del estilo de Safari, muy del estilo de ciertos eventos, como tirados al funk, claro, tirados al soul, como esa tendencia, ¿no? Y estén pendientes, ya que estamos hablando de eso, porque se viene el aniversario de Jalapa, nuestro tercer aniversario. Empezamos aquí ya, eso, hace poco más de 3 años. Tuvimos que recorrer nuestra fiesta de aniversario ya un par de veces, porque al parecer afortunadamente hay muchos eventos en la ciudad, y nos gustaría que nos acompañen. Estén pendientes, ahí a finales de noviembre tenemos ya la fecha, ya tenemos el lugar amarrado, incluso ya tenemos regalos para la gente que nos está escuchando, ya tenemos los discos, las tornamesas calibradas, las bocinas, ya tenemos un par de invitados ahí, ya que están enfriando las bebidas también se están enfriando las bebidas también, ya hay eso, un par de personajes que incluso han estado en la cabina de Safari con nosotros programando vinilos. A los cuales desde luego los vamos a obligar a que vengan al programa y al aniversario a pinchar para todos ustedes. Y hablando de funk, porque va a haber mucho funk, mucho soul esa noche, ya también es algo que hemos decidido. Desde luego terminaremos como vamos a terminar el programa de hoy. Con la cosa latina. Correcto. Pero bueno, vamos a escuchar a Jungle Jim, Masai, Dude Masai, un poco de funk de lo que hablábamos ahora mismo respecto a la fiesta aniversario de Safari, y que estén muy pendientes. Masai con Jungle Jim, y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Safari, expedición musical de los sentidos. Jungle Jim, en este disco, Delicias del Funky, es la traducción literaria de esta edición, salía en Nueva York en el 2008, que trae una... bueno, muchas curiosidades, entre ellas que... respetaron, a pesar de ser un disco de 33 revoluciones, respetaron la manera en cómo venían editados los discos de 45. Entonces, en un lado de 33 vienen las partes 1 de las canciones, como venían editadas en los 45, y el lado B viene la segunda parte de la canción. Entonces, lo que escuchamos en ese momento fue la primera parte de este disco, de esta versión de Jungle Jim Masai, y en el lado B viene la parte instrumental, como venían en los 45. Esta edición tiene esa, digamos, esa curiosidad, se dio esa tarea, ¿no? El espíritu del, claro, del sencillo. Sí, claro, el espíritu del 45. Sencillo. Y lo hicieron así también con canciones de Ike Turner, que trae este disco, y bueno, un disco que incluso creo que todavía anda circulando ahí en algunas tiendas en el país, y lo pueden adquirir. Es una muy buena adquisición, sobre todo si pueden encontrar el original. pues mejor aún, también mejor el sencillo y escucharlo a 45. La verdad que estas reediciones de discos que han sido difíciles de hallar, que respetan tanto el arte, la época y todo eso, son ediciones que valen la pena, la verdad, también. Sí, sí. Muchas veces, y no quiero decir el caso de varias reediciones, pero sí no. las de los nombres, pero sí en España masterizan y remasterizan la canción y se pierde un ya poco. Ya está bien lavada, digamos. Exactamente, ¿no? Pero en este caso se trató de conservar lo mayor posible de la grabación original. Esta va a ser la única reedición que escucharán el día de hoy en Safari, porque da ahí puro original y primera edición, seguramente. Así que vamos a escuchar a Wilson Simonal. Wilson Simonal, este cantante brasileño de la época de la onda. Pues como lo prometimos en el programa pasado que pusimos a Shelly, la nueva generación, hoy traemos la versión original de Vestido Azul de este cantante que triunfaría en el país gigante del sur. Y este tema se lo quiero dedicar a mi sobrina Diane, que está en la ciudad de Papantla, Veracruz, que hasta por allá nos están escuchando y seguramente se va a poner a bailar. Vamos con Wilson Simonal y Vestido Azul. Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente e andava só. Mas eis que de repente me apareceu um brotinho lindo que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é cor do céu e seu olhar também. Então no seu pedido me incentivou, vesti azul. Então mudou, vestia azul. Minha sorte então mudou. Passei a ser olhado com atenção e fui agradecer pela opinião. Então senti que o fruto estava toda mudada, parecia até que estava apaixonada. Então eu fui chamando e acrescentei, só vinha aqui saber como eu fiquei. E aquele olhar do fruto me confirmou, este azul, minha sorte então mudou. Este azul, minha sorte então mudou. Então eu fui charminho e acrescentei, só vinha aqui saber como eu fiquei. Aquele olhar pro broto me confirmou, vesti azul, minha sorte então mudou. Vesti azul, minha sorte então mudou. Todo mundo agora comigo. Vesti azul, minha sorte então mudou. Vesti azul, minha sorte então mudou. Safari, repertorio de cañonazos. Y seguimos en 90.5 de FM Radio B Safari. Ya colgamos parte de nuestra programación del día de hoy en Instagram y agradecemos mucho a la gente que, bueno, que se comunica con nosotros, que nos hace saber que nos escuchan. Nos agrada saber eso. Sí, que nos están escuchando, sobre todo en el centro del país, a Blanquita, que también está bien. Por allá por Toluca. Entonces también le mandamos un gran saludo y espero que le esté gustando esta selección. También a todos ustedes que ya salieron del trabajo, que están en casa escuchando y agarrando un poco de actitud, de calorcito, de sabor, sí, con esta programación en formato original. Que están leyendo, que están estudiando. Ah, pues saludos a Miriam, que seguramente está leyendo. Un gran saludo. Saludos a toda la gente que esté ahora, pues nada, realizando alguna actividad o no realizando nada, solo, simplemente escuchándonos. Pues agradecer mucho, desde luego, agradecer mucho a la gente, a nuestros amigos queridísimos en el puerto, que también nos escuchan y también nos lo hacen saber. Escuchábamos a Wilson Simonal con un track, la verdad, bastante bueno, impresionante. Hablábamos como de toda la generación de músicos inacabados que hay en Brasil, ¿no? Que desde la música, digamos, tradicional, la música más bien pegada hacia el folclore, hasta la música contemporánea, los ritmos urbanos, siempre tienen algo bueno que mostrar, ¿no? Siempre hay algo vasto en la genética musical del brasileño que impresiona. Sí, es un asunto muy aparte, todo el bagaje de sonidos, sus creencias, sus sincretismos, el colorido, incluso, pues, sin lugar a dudas, hasta el idioma, ¿no? O sea, sí. Es un consumo que hace muy propio y una valorización de lo que ellos han hecho en su historia, ¿no? Que sí ha habido un cambio de ruta dentro de su gusto musical, sí se han interesado por fenómenos internacionales de la música, pero también le han hecho su contraparte, ¿no? Al reggaetón le hicieron el baile funk, al reggae hicieron el drum and bass, el drum and bass inglés le hicieron el drum and bossa. O sea, ha habido una identificación y una readaptación. El rap. O sea, lo que hacen con el rap es impresionante, ¿no? Es como transformarlo totalmente, lo que hacen con la música que les llega a sus manos. El metal, ¿no? El rock, el metal. Sí, pues la música electrónica. También por eso es que muchos músicos se van a vivir a Brasil, ¿no? Durante mucho tiempo. No hablemos del dub, del reggae, ¿no? De toda esta movida que también hay en Brasil, porque además hay de todo, ¿no? Es como... Sí, realizan ese, como dirían por ahí, ese peregrinaje artístico. Y pues México también vivió ese peregrinaje, sí, artístico con artistas de la década de los 50. Sí, sí, y justamente hablando de otro país que ha hecho con la música cosas maravillosas, con la música propia, desde luego, pero también con la música que le llega, ¿no? La isla, Cuba, ha dado como grandes músicos, grandes cantantes, grandes compositores, grandes atletas, grandes escritores, cineastas, políticos, diseñadores. ha tenido una repercusión a nivel mundial muy fuerte. Y vamos a escuchar al bárbaro del ritmo. Un consentido del estado de Veracruz. Consentido de Safari. Así es, un consentido. Baila mi son, Benny Moré, el sonero mayor, regresamos a Safari. En ritmo no hay nada igual, por donde ve la cadera, sin darte cuenta te pones a bailar. Baila mi son, para guarachar. Baila mi son, compás, marquemos bien el compás. Aquí en este ladrillito, ponte a gozar y son y verás. Baila mi son. Ay, mira, nena linda. Paraguaraya. Qué lindo mi son. Baila mi son. Te lo aseguro, cosita buena. Paraguaraya. Que a ti tu baila mi son te va a gozar. Baila mi son. El baila mi son. Mira, arena de mi vida, no me digas puchungona, que no me gusta mi son pa' cumbanchar. Ururú, ururú, ururú, ururú. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo mi son pa' cumbanchar. Báilalo, báilalo, báilalo. Safari, expedición musical de los sentidos. Baila mi son, Benny Moré, el sonero mayor, nacido en Santa Isabel de las Lajas, provincia de Cienfuegos, en Cuba. Nació en el 19, Platas. Creo que le debemos a Benny Moré un programa especial. Vamos a hacerlo, ¿qué te parece la próxima semana? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un buen programa dedicado al sonero mayor, que tiene influencia sobre un montón de músicos. Bueno, más que músicos, cantantes, ¿no? A ver, ¿quién fue el último que tuvo la... que yo recuerde, el cantante de ska cubano? Sí, Benny Vini. Pero él más que nada imitaba, sí. Imitaba a Benny. Si vamos de influencias, pues encontramos muchos artistas en el puerto como Raciel y su Raíz Cuadrada, como El Negro Peregrino, como... Claro. Todos ellos, sí se puede ver una influencia, sí, la muy mano ahí directa de Benny, se puede ver reflejada. Sí, sí. Bueno, de toda de la música de montaña de Cuba, ¿no? Del son montuno. En Veracruz específicamente, bueno, en el puerto hay una influencia tremenda, ¿no? A tal grado que hay quien llama son veracruzano con influencia afrocubana, ¿no? Al son que se hace en Veracruz. Sin embargo, sí, Benny Moré fue como la influencia y además fue el referente de la música popular bailable en el país durante muchísimo tiempo. Así es, sin lugar a dudas. Y otros que fueron nuestro Benny. Sí, y otros que fueron gran influencia, ¿no? A su llegada a este país, que además los acogió bastante bien y trajo con esa orquesta muchísimos cantantes que marcaron una época, pues fue una orquesta original de Matanzas, Cuba. La original y única Sonora Matancera. Uh-huh. Esta orquesta, sin lugar a dudas, es una de los pilares que tienen en un altar, pues toda la gente de Tepito y de todos los barrios de la música bailable, que les gusta esta música tropical. Para facilitar como el referirse a la Sonora Matancera, las discográficas, cuando sacaban los álbumes, se referían a los éxitos de los cantantes, a los números, sí, de Bienvenido, sí, sí, Granda, sí, sí. Los números que presentó Celia, los números que presentó Carlos Argentino, los números que presentó Alberto Beltrán, los números que presentó Celio González. Celio González. Todos esos fueron Me faltan muchísimos, ¿no? Sí. Muchísimos cantantes y coristas que tuvo la orquesta. Pero fíjate, esos que acabas de nombrar son como los referentes de la Matancera. De hecho, hay una serie de discos que sacaron, si no estoy mal, Seco, donde venían seriados los grandes éxitos de los cantantes, y son estos cinco que acabas de nombrar, ¿no? Desde luego, sin demeritar a ninguno, pues, Bienvenido Granda tenía ahí como un papel como relevante en su época, ¿no? Fue como el cantante en su momento. Sí, fue el recordado, fue el que más antologías se le hicieron. Y los éxitos que trascendieron en nivel México, en el país, a nivel nacional, pues fueron de este cantante. Vamos a escuchar a la Sonora Matancera. A escuchar a la Sonora Matancera, no sin antes mandar un saludo hasta Coatepecarinas al buen Pepe y al buen Jorge Padilla, que nos está escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo. Este tema de la Sonora Matancera, Baila Yemayá, cuando tenía a la gran y única Celia Cruz. Y pues sí, hoy un repertorio de cañonazos de inicio a fin, ¿no? Tuvimos como un repertorio que estuvimos de Inglaterra a México, Estados Unidos, Brasil, Cuba. Y fíjate, muchas islas el día de hoy, ¿no? Sí, dimos un paseo por las islas, dijera la canción interpretada por Afrosound, el espíritu de las islas. El espíritu de las islas. Y como bien decía, sigue muy presente la Matancera. Sobre todo en los salones de baile, donde hay todavía pinchadiscos, ¿no? Gente que selecciona discos. pero incluso también muchos bailes sonideros que conservan como la música para bailar, ¿no? Probablemente terminarán con otro estilo de música, pero el sonidero sí tuvo y mantuvo, en al menos en la Ciudad de México y las ciudades periféricas a la Ciudad de México, pues esta esencia donde se ponía muchísima música afrocubana, muchísima música producida en Cuba. Y después, pues bueno, vino como toda esta ola colombiana que también estuvo muy presente, pero también lo que se hacía en México, ¿no? Había orquestas y había cantantes y había grupos que también tomaban el perfil de las sonoras, como lo hizo la Matancera. Digamos, la Matancera fue como el referente para el resto de las sonoras que se formaran en, al menos en la parte caribeña del continente, pero que también repercutió incluso en el centro del país. La Sonora Santanera, digamos, es una... trató de emular, como incluso hasta en el nombre, ¿no? Todo lo que venía. Sonora Maracaibo, y bueno, de ahí podemos irnos para un montón de referencias que influyó la más grande de todas sonoras. Sí, el formato conformado por sonora, como le llaman comúnmente, que tenía pues su sección de trompetas, su sección de coros... ese formato se explotó mucho en México. Era una manera de llegar a muchos lados, teniendo la facilidad, incluso algunas veces, de tocar sin amplificación. Sorprendente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues sí. Sí, también jugando con los recursos que había. Exacto. No, más que jugar, como jugársela, ¿no? Como rifársela en ese sentido. Sí, era la bravura, eran los punks en los 50s. Sí, sí, totalmente. Y bueno, había como una oleada de música caribeña en ese momento, que desde luego la Matancera era el referente para el resto de las orquestas que iban a popularizarse con música dirigida para las pistas de baile. Y bueno, tras desintegrarse una de las orquestas más importantes de Puerto Rico, saltándola a la otra isla, pues surge un combo bastante interesante. Sí, surge un combo que tiene llamado... quizá sí muy merecidamente la Universidad de la Salsa, muy merecidamente por toda la historia. Ya después hablaremos del señor Andy Montañez, de Rafael Itier y de todos ellos, que recientemente cumplió 92 años, hace unas pocas semanas. Esta agrupación que, pese a todo, se supo organizar y sacar su propia casa discográfica, teniendo como soporte... ellos mismos siendo los dueños de su industria, los dueños de su maquila, los dueños de... teniendo el control absoluto, se abrieron paso. Fueron un ejemplo de que podían lograr mucho siendo independientes. El gran combo de Puerto Rico, del disco Fiesta, y una canción que además es como un tema sagrado para el Caribe, ¿no? Sí, este tema se lo queremos dedicar con mucho cariño, el equipo de Safari, a nuestro gran amigo Edgar Onofre. Sí, cómo no, pelotero, digamos, de cepa, ¿no? Es un que a quien nos gusta la pelota, tenemos que decirlo también, pues son, creo que octubre y el otoño es un mes y una temporada especial, ya que a nivel de béisbol se definen muchas cosas y es como nuestro mundial, ¿no? Es este mes. No lo pudiste haber dicho mejor, maestro, pero sí, va dedicada para todos los de hueso colorado de nuestros queridos chileros de Jalapa. Que van a regresa la liga invernal veracruzana y van a estar presentes los chileros de Jalapa. Yo soy brujo de los Tuxtlas, tengo que decir. Sí, bueno. Y yo soy Águila. Muy bien, Águila de Veracruz, del Puerto. Vamos a escuchar el gran combo. Bueno, caballeros, ya empieza la temporada de béisbol. Y el umpire dice, play ball. Qué caliente está la esquina, caballeros. Las discusiones entraron en calor. El entusiasmo que reina es algo serio, pues ya empezó la temporada de béisbol. Unos dicen que a Caguas no hay quien le gane, y otros dicen que la línea en Mayagüez, y los ponceños dicen que Ponce es la llave. ¿Qué decimos? Está pintado en la pared. Andan diciendo los nuevos senadores que ellos sí que están duros de verdad. Y yo le digo a todos esos habladores que no se olviden que el cangrejo es su papá. Ahí viene la bola, que caliente está. Ahí viene la bola, vamos a ver quién da más. Entre San Juan y Santurce hay mucha rivalidad, pero yo sigo diciendo, vamos a ver quién da más. Ahí viene la bola, que caliente está. Ahí viene la bola, vamos a ver quién da más. Desde Ponce andan diciendo que tienen un noveno, vamos a ver quién le corta la melena a ese león. Ahí viene la bola, que caliente está. Ahí viene la bola, vamos a ver quién da más. Y dicen los de Arecibo que Caguas no los marea. Ten cuidado con la yeguita, que a lo mejor te patea. Que Mayagüez le gana al Ponce, Ponce a Arecibo, Arecibo a Caguas, Caguas a Mayagüez. San Juan y Santurce siempre están en una guerra por el City Champ. La verdad es que los que gozamos somos los fanáticos. Clemente y Peruchín vienen también. Me encontré con Papo Torre y me dice que si le dan un chance la va a poner en la China. ¡Sorpresa! Están practicando Rebaloso, Roque y Marzo Cabrera. Y dicen que vuelven, esto es un fenómeno. A jugar pelota y que gane el mejor equipo. Safari, expedición musical de los sentidos. Pues a jugar pelota con el gran combo de Puerto Rico, que la pelota también fue un tema bastante recurrente para los músicos, las orquestas y diferentes compositores de música afroantillana, afrocaribeña. Y pues esta vez escuchamos el gran combo de Puerto Rico, pero ya hemos puesto también Mon Rivera, ¿no? Que bueno, hay que decir que Mon Rivera fue un profesional. Fue un profesional de la pelota y un profesional de la música. Y de la fiesta. Esto iba a decir que profesional entendamos que se dedicaba y cobraba por eso, ¿no? Pero que sí tenía bastantes problemas a la hora de pues del rendimiento, ¿no? Pero dicen que era bastante bueno él. Él jugaba para los Indios de Mayagüez, él jugaba. Y también, pues en las noches también compartía el juego con la orquesta. Y pues las madrugadas las dedicaba seguramente a otra cosa. No, pero tenía esa característica. Y bueno, había otras grandes composiciones alrededor del diamante, la pelota, porque recordemos que también era la época en la que muchos jugadores se iban a Estados Unidos, muchos de ellos jugaban en las ligas afro, la liga negra de Estados Unidos, que estaba separada, y que de la liga donde jugaban las personas, los blancos, y que se iban a jugar, ¿no? Constantemente, y que después surgieron, pues, muchísimos ídolos del Caribe, de este país mismo, ¿no? Que se fueron a jugar para allá, pero que bueno, que ese es otro tema político que había con el tema de las razas, ¿no? Que estaban divididas en ese momento en Estados Unidos, pero que ya empezaban a migrar muchos de los músicos caribeños, y que la pelota fue muy bien recibida en países como Puerto Rico, Cuba, México, Venezuela, ¿no? Y bueno, como dato curioso, en México el primer juego que se realiza es aquí en la ciudad de Jalapa, en Los Berros. durante la invasión de Estados Unidos. Ahí se juega el primer partido de béisbol aquí en esta ciudad capital. Listos y preparados. Listos y preparados para la pelota. Ya cuando esté lista, ahí ya estaremos listos en el Parque Colón viendo el juego. Habrá que preguntarle al maestro Ariel cuándo. Al profe Ariel Ortiz, ya me debe varias becas y ya me debe, seguramente me va a deber muchos boletos para ir al béisbol, pero mañana con muchísimo gusto yo se lo hago saber. Y bueno, la pelota, que además es muy tiene muchos adeptos en este estado y que ha generado una cantidad de peloteros increíbles que han migrado a las grandes ligas y que han nutrido la liga mexicana de béisbol hasta el día de hoy, ¿no? Así es. Es impresionante el semillero que es Veracruz para el béisbol. Sí, sobre todo. Y para la música. Los estados del norte, sin lugar a dudas. Sí, también. También quiero mandarle allá al norte un saludo a mi tío Carrasco, que por ahí nos debe estar escuchando. Pelotero de cepa de grandes ligas. Muy bien, pues saludos para allá también. Y vamos a concluir esta noche. Pues nos vamos a quedar en Puerto Rico, si no tienes problema alguno. Nos vamos a quedar en Puerto Rico y, para decirlo de manera poética, nos vamos a quedar con las canciones de cuna del señor Héctor Lavoe. Así es. La Sonora Ponceña, con una edición de discos Inca. Una disquera que estuvo a la par de las grandes disqueras, no solamente de música afrocaribeña, sino pues de música en general, ¿no? Muy buenas ediciones. Tenía un catálogo, sí, enfocado a la música latina, pero había también artistas internacionales, ¿no? En ese sello. Sí. Se destaca la buena calidad de su grabación, el buen prensaje, el gramaje. Disco. Algunas veces, pues, no decoraban el álbum con las clásicas dos carátulas, ¿no? Que es que se abren, ¿no? Sino las ediciones venían de forma sencilla. Y a diferencia de los discos, por ejemplo, de Ismael Rivera, que en su mayoría se abren. Sí. Son de... ¿Cómo se llama? De dos... Un libro. Ajá. Un libro. Se editaban, pero solo con una funda, ¿no? Sí. Pues nos despedimos con la Sonora Ponceña de Puerto Rico. Agradecemos a Joel Bonilla, que estuvo esta noche acompañándonos en los controles y que hizo llegar una transmisión de calidad para todos ustedes a través de 90.5 de FM y también a través de internet. Achero para un palo, platas, nos vamos con esto. Nos vamos con la Sonora Ponceña. Seguimos a la escucha. Tendrá